canciones que existen, muy pocas las que nos ministran. Muy pocas. El Señor quiere que tengamos una relación con Él, para que empecemos a impactar las naciones. Es el llamado de la industria más grande. Gloria a ti. La industria de Dios. No quiero perder la visión y contaminarme. El orgullo es tan grande que puede apartarme. Yo creo que estoy bien y puedo equivocarme. Déjame escucharte para humillarme. No quiero perder la visión y contaminarme. El orgullo es tan grande que puede apartarme. Yo creo que estoy bien y puedo equivocarme. Déjame escucharte para humillarme. Acabo de escuchar una canción cristiana, pero su letra ya no inspiran, su letra nos engaña, porque han perdido el centro y han perdido el juicio, pues su centro ya no es Cristo, su centro es en sí mismo. Hablo de este género que va creciendo, pero por cantarlo a los nuevos van perdiendo. ¿Por qué no les enseñan lo que los antiguos enseñaban? La manera en que estos hombres todos se humillaban, pero piensan en hacer buenos ritmos con malas letras. Se concentran en querer cantar y se olvidan de las metas. Pienso que está bien poner a los jóvenes en algo, pero canten con vivencia para poner a Dios en alto. No quiero perder la visión y contaminarme. El orgullo es tan grande que puede apartarme. Yo creo que estoy bien y puedo equivocarme. Déjame escucharte para humillarme. No quiero perder la visión y contaminarme. El orgullo es tan grande que puede apartarme. Yo creo que estoy bien y puedo equivocarme. Déjame escucharte para humillarme. Pero yo, Señor, quiero pedirte una disculpa, porque mis dificultades nunca han sido por tu culpa. Y hoy he comprendido que mi vida ha sido oculta, que detrás de toda sombra con tu luz siempre me alumbras. Que nunca me has dejado, al contrario, me has amado. Y a pesar de mis errores me devolviste a mi barrio. Y mi problema con las drogas siempre ha sido público. Perdona mis errores si me quieres en el púlpito. Lamento mis retrasos, no lamento mis angustias, porque el débil nunca es fuerte si no tiene algunas luchas. Y el presente que hoy vivo es mejor que mi pasado, porque tú amas al pecador, pero aborreces el pecado. Esperamos sin avergonzarnos, yeah. Esperamos sin avergonzarnos. Esperamos sin avergonzarnos en el que un día prometió que volvería, yo, yo. Esperamos sin avergonzarnos, yeah. Esperamos sin avergonzarnos. Esperamos sin avergonzarnos en el que un día prometió que volvería, yo, yo, yo. No quiero perder la visión y contaminarme. El orgullo es tan grande que puede apartarme. Yo creo que estoy bien y puedo equivocarme. Déjame escucharte para humillarme. No quiero perder la visión y contaminarme. El orgullo es tan grande que puede apartarme. Yo creo que estoy bien y puedo equivocarme. Déjame escucharte para humillarme. Definitivamente el propósito de nuestras canciones tiene que ser acercar a las personas cada vez más al Señor. Así es. No podemos estar escribiendo solo por escribir, ¿no? Esto no es un mensaje positivo, nah. Esta no es letra positiva, este es un mensaje directo al corazón. Directo. Y esto lo hacemos desde la industria más grande. ¿La industria de qué? La industria de Dios. Aleluya. DB Record Music, la gloria es de Dios. Solamente de Él. Oh. O Neil. Neil.